encontrar a esta locura un sentido. Sabe dónde nos conduce este puto camino. Que los poderosos sirvieran de carnaza, que las palabras fuesen más fuertes que las balas. Reivar una vez por cada lágrima echada. No repetiré el ayer cuando llegue mañana. Porque no hay tiempo perdido por una buena causa. Tener unas en la manga para cada jugada. Que nadie vivió por nadie, para los militares. Que el mundo sea nuestro y no de multinacionales. Que el desorden haga equilibrio y nos haga ser iguales. No más desaparecidos buscados por sus familiares. Me gustaría creer que quien hace la paz, que nadie queda impune con muertos a sus espaldas. Pinochet, remuévete en tu tumba. Muerto el dictador, que muera su dictadura. Un día lo menos. Un día lo menos. Quisiera saber qué cable desarmar bomba, que solo importase el aquí y el ahora. Creer que mala hierba siempre acaba viendo muerta. Las balas en su camino, recoge lo que siembra. Vele la cola del paro a reyes y princesas. Y guardar en un rincón las pinturas de guerra. Que nadie haga negocio con vidas ajenas. Las hogueras que apagaron, volver a encenderlas. Un día lo menos. Un día lo menos. Un tirano menos. Chicharrica, huellas de barro. Bien. Brindo por tu muerte, por la libertad, por la gente valiente que luchó la verdad. La sangre de inocentes ensució tu disfraz. Descansa en paz la humanidad, un tirano más. Inerte, pusieron la cruz en tu frente. Brindo con buen vino, hoy me alegro de no verte. Vivo entre los vivos, hoy muchos respiran tranquilos, aunque en sus sueños aún oigan los tiros. Ajustició la ley de la naturaleza, lo que no ejecutó, la de la risa y la pereza. ¿Dónde está la pieza del rompecabezas de acceso? Con las manos llenas de sangre, impune ante el hecho. Inmune por derecho constitucional, no funciona. Algo ahoga ya, un infla en pecho. Los desaparecidos, ¿dónde están? En algún lugar del mar con lágrimas como techo. Cuando no queda ni el derecho a recordar el dolor, crece el despecho y el odio al dictador. Solo un desecho, aunque tu historia cambie el color. Una memoria flora en el pueblo, dice: muerto estás mejor. Lavar tu cara, donde servirá venada por cada bala que pa' que se clava. La sangre en tus manos mantiene esclava el alma de un tirano menos. Un tirano menos. Traemos venganza en cada caja que super dispara. Un tirano menos, un tirano menos, un tirano menos. Un tirano menos, un tirano menos, un tirano menos. Un tirano menos, un tirano menos, un tirano menos. Un tirano menos, un tirano menos, un tirano menos. Un tirano. Muy buenas tardes, aquí empieza otra emisión del Ciudad Podrida. Está sintonizando Radio Topo, esto es el 101.8 de la frecuencia modulada y hemos empezado escuchando Chicharrica, un tirano menos, desde su último trabajo, Nada que perder, con esa colaboración de Huellas de Barro, y es una canción que nos viene al pelo para empezar esta semanita. No nos vamos a extender sobre el cadáver de ese personaje político que fue tan importante para la transición. De hecho, sí que fue importante, porque si no, bueno, pues la transición hubiese sido un poquito más esperanzadora. Así que un tirano menos, empieza Ciudad Podrida. Hoy os traemos un sinfín de sonidos, de novedades, de clásicos de ayer, también de hoy. Y bueno, pues algunas noticias. Os recordamos que durante la emisión en directo nos podéis llamar al 976-2913-98. y que ahora también a través de Facebook podéis estar en contacto con nosotros mientras emitimos en directo. Hemos creado una página que es facebook.com/Ciutat Podrida Radio Show Fanzine, todo junto, y ahí, bueno, pues podéis ir colgando en los comentarios del programa y, bueno, pues cualquier cosa, pues intentaremos hacer lo posible o lo recibiremos con muy buen gusto. Sabemos que el amigo Esteban Campos del fanzine Beneficio Interno nos está escuchando vía streaming y desde aquí un fuerte saludo. Así como también saludamos cada semana a la gente que nos remite en distintas franjas horarias. Ahora mismo desde Granada en Radio Almaina, un saludo. Y después también, pues, en otros horarios y en otras ciudades, como puede ser en Radio Bronca en Barcelona, Radio Chicharra en Teruel, Radio Activa en Alcoy y también desde Radio Chabolo, nuestros vecinos de Torrero, Zaragoza. Y bueno, pues vamos a empezar ya con algo de música, algo de novedades. Empezaremos por el trabajo de una banda de Valencia, ellos se llaman Hermanastra y acaban de editar su nuevo trabajo llamado Tic Galopante, un CD que contiene 7 temas, entre ellos una versión de Misfits. Su propuesta, como ya presentamos en el anterior trabajo de la banda, pues es un punk, un horror punk, que la verdad es que está muy bien y, bueno, pues en este nuevo trabajo a mí me han sorprendido gratamente. Me gusta bastante cómo suena y cómo enfocan la dirección de la banda y la verdad es que, bueno, pues desde aquí mi más sincera enhorabuena por este trabajo tan interesante. Es decir, que esta banda empezó en el 2008, en verano del 2008 en Valencia, y actualmente está entre Valencia y Albacete, y bueno, pues es que, pues esto, como ya he dicho, es su segundo trabajo. Y bueno, perdón, he dicho que había una versión de 2006, pero también hay otra versión, una de los Beatles. Para que veáis lo arriesgada que es su propuesta. Pues nada, punk rock divertido, acelerado, con ese toque oscurete y bueno, con unas letras bastante peculiares. Y qué mejor que escuchar uno de los temas de este nuevo trabajo de Hermanastra, de Tic Galopante. Estupendo trabajo. Y el tema que escucharemos es Rock del Descampado, con todos vosotros. Y bueno, pues después de escuchar a esta banda de Valencia, Hermanastra, desde su último trabajo, Tic Galopante, un trabajo que os recomendamos desde el Ciudad Podrida, seguimos con más novedades y con más formaciones nuevas que han ido saliendo por ahí. A ver si arreglamos este sonido de fondo que nos hace un crack crack. A ver, porque a veces estos aparatos funcionan. Ahora sí. Pues algo de... sería del conmutador. Pues bueno, pues como os iba diciendo, nuevas bandas que van saliendo. Una de ellas es ASAC, una formación que tuve el gusto de ver cómo ensayaban en mi reciente visita a Barcelona. Toda ella formada por viejos conocidos y amigos. Entre ellos encontramos en sus filas a gente que había tocado la batería en Hasta el Culo, el cantante de 24 días, Carry Out, una bomber, en el guitarra de Cinder, en el que también fue guitarra de Hannistan Yeyes y que actualmente toca el bajo en esta banda. Bueno, pues ASAC es una banda que cogen como referencia el hardcore Made in Boston y se emplean a fondo para hacer un hardcore catalán, pero pasado de vueltas, con temas realmente cortos, y la verdad es que el resultado es bastante gratificante. A mí personalmente es una banda que ya en el ensayo me gustó bastante, y lo que han grabado ahora pues suena brutal. Lo han sacado en formato cassette, como la vieja escuela, y también van a hacer una edición en CD. Este próximo viernes, si no me equivoco, viernes o sábado, no sé muy bien, bueno, en Barcelona, en Escaperlo, estarán presentándose en Sociedad en directo y presentando esta maqueta junto con la banda legendaria de Washington, Scream, que vienen de gira y hacen solo una fecha allí en Escaperlo. Y bueno, pues pasemos a escuchar ya a ASAC, esta interesante formación, y escucharemos dos temazos de esta maqueta. El primero se llama S'acabat el bròquil, una expresión muy catalana, y el segundo se dice No vull seguidors, no quiero seguidores. Vamos a escuchar a ASAC y a ver qué os parece este nuevo asalto hardcore que llega desde Barcelona. Por cierto, que en la grabación y en uno de los temas podéis comprobar la colaboración del que fue cantante de Máximo Volumen, el señor Risky, capo también de Anaconda Records, que bueno, pues que se acercó hasta el estudio donde estaban grabando para meter algunas voces. Pues vamos con ASAC y que los disfrutéis. We'll be right back. Bueno, pues estas cosas de las tecnologías han sonado a sac, sí, eran a sac, pero no eran los dos temas que os había dicho. La verdad es que me pasaron estos temas así por MP3 para poder pinchar y presentar el concierto de este fin de semana y bueno, pues me pasaron los títulos aparte y pues la he liado parda, estas cosas que pasan. Los temas que hemos escuchado era el primero Paryugari Katanas y el segundo corte que hemos escuchado es hasta Fluorid. Igualmente así os podéis hacer una excelente idea de cómo suena esta banda demoledora. Sonido Boston, como ya os he dicho, hardcore, potente, ochentero, de finales de los 80, bien bueno. Y pues nada, pues están tocando con Scream este finde en el Extraperlo, en Badalona. Y ahora vamos con otras novedades que llegaron a nuestras manos recientemente y que esta no la habíamos pinchado todavía. Se trata del último trabajo de Atraco a Mano Armada. Es su segundo disco, titulado El futuro será negro. Punk de corte anarquista, editado por Creative Commons, bajo licencia Creative Commons y por los sellos Camilosetas Muscaria, Tóxico Records y Caña de la Montaña Records. Tres sellos conocidos y amigos de aquí, de la familia del Ciudad Podrida. Atraco a Mano Armada, bueno, es un proyecto musical que empezó en 1998 con el nombre de Penetres, es la continuidad de este Penetres, de este grupo, pues su continuación, y en el 2001 así ya pues empezaron como Atraco a Mano Armada, es su segundo trabajo. Y esta banda ha estado tocando por las Europas también, en distintas partes de la geografía europea. Decir que a mí esta banda me recuerda una barbaridad a las bandas en las que ha militado el señor Evaristo, sea La Polla Records, sea Gatillazo, sea Te Cagas o Temeas, cualquier de estas formaciones. Bueno, pues creo que para esta formación, para Atraco a Mano Armada, pues la carrera musical del señor Evaristo ha sido todo un referente y vosotros mismos y vosotras mismas lo vais a comprobar a continuación. Vamos a escuchar un tema de este LP, de este último trabajo, llamado El futuro será negro, y el tema que escucharemos será Neologismos. Con vosotros, Atraco a Mano Armada. Me acaba de llamar para participar del último progreso en el mundo laboral. Esta es tu oportunidad, tú vas a triunfar. Laboral. Se acaba de formar un comité sindical, no representativo, participación total. Los neologismos se van a ir a tomar por él. Tú vas a triunfar. Así sonaba Traco Armada, es de su último trabajo, y ahora cruzamos el charco, nos vamos hasta Perú para pincharos el último trabajo que ha llegado a mis manos de una banda de Lima llamada Anfo, una banda ya bastante veterana. Este trabajo me lo hizo llegar Juancho, que ya estuvimos pinchando algo la semana pasada de lo que nos había traído de material en su visita aquí a Zaragoza, y bueno, pues esto nos había quedado colgado. Esto es una grabación de marzo del 2006, pero que fue editado en LP en Estados Unidos en el 2008 y en CD en Perú en el 2009. El CD se llama Ayacucho. Decir que Ayacucho, bueno, pues es una palabra de origen de la lengua quechua, hablada aún por algunos indígenas andinos, que traducido al español significa rincón de muertos. También has llamado así Ayacucho a una provincia ubicada en la Sierra Andina de Perú. En este lugar, que a principios de los 80 se da inicio a una guerra de sangre, miedo, violencia, abuso, lágrimas y muerte por parte de grupos terroristas y del gobierno. Cada integrante de ANFO es parte de esa época, parte de esa generación que vivió el genocidio, apagones, coches, bombas, control de base en base al miedo. Por eso el nombre del disco, Ayacucho. Pues bien, este trabajo está editado, la edición que tengo yo aquí es en Digipack, y está editado por un total de 11 sellos, entre, bueno, pues hay algunos bastante conocidos como Bam Bam Records de México, Macataca, Entes Anómicos, del amigo Carlos, Contraorden, Dislesset, Ediciones Tercer Mundo, Elbetet Records, bueno, pues así hasta llegar a 11. Incluye varios temas en estudio y también unos bonus track en vivo. La banda de punk cruz, sucio, rápido y siempre, bueno, pues con un alto contenido en sus letras. Vamos a escuchar el tema Miedo de este trabajo de ANFO llamado Ayacucho. Sí, Ignorancia y Miedo de ANFO desde este último trabajo Ayacucho, y seguimos con más novedades que han llegado a nuestro apartado de correos. Ahora nos vamos con el trabajo de una banda de Vilassar de Mar, ellos vienen al lado de Barcelona, ellos se llaman Low Shake. Antiguamente llamados Goldfish, y que acaban de sacar un disco a través de Discos Macarras titulado Hopeless Desires. Un disco, bueno, pues como ya sabemos, este sello de Tortosa, Discos Macarras, pues en la línea, en el género que más toca, el heavy, stoner, doom, pues la verdad es que siempre tiene buen gusto y elegancia a la hora de escoger las referencias que lanza con el sello. Y esta ocasión, pues se repite. Y saca un trabajo excelente para los seguidores del heavy más clásico, con toques stoner y también, bueno, pues algunos pasajes más densos, algunos cortes más marcados por el doom más denso, pero digamos que la línea en general de este disco está en un heavy stoner pues muy bien tocado, muy elegante y muy ameno de escuchar. Y bueno, pues deciros que esto, si queréis haceros con este trabajo otras referencias de Discos Macarras, solo tenéis que ir a su web, discosmacarras.com, y ahí, bueno, pues veréis las referencias que ha editado el sello. Por ahora ha editado 5 referencias, todas exquisitas, y también tiene bastante material ya en el horno a punto de salir, que seguro que también será muy interesante. También tiene catálogo de distribución, o sea que también podéis aprovechar y pillaros algo más de material. Y bueno, pues nada, vamos a escuchar un tema de esta nueva referencia, The Low Shake, Hopeless Desires, y escucharemos el corte Wrong Path, a ver qué os parecen. Pues así sonaba el último trabajo de Low Shake, editado por Discos Macarra, su quinta referencia. Y seguimos con algo más de metal. Ahora vamos a pincharos un dueto que nos llega desde Barcelona y es una banda llamada Survival is Suicide. Una banda formada por dos hermanos con los seudónimos de Zaratozón y Epogé, que tras años con muchas tablas en los escenarios, con otras formaciones, pues deciden unirse, hacer piña y sacar adelante esta nueva banda formada por ellos dos y en la que encontramos pues solo bajo sintetizado y batería y voz, claro. O sea, aquí no encontráis guitarras y su propuesta es death metal experimental. La verdad es que, bueno, este trabajo llamado Just Like Spiders It Flies, pues está compuesto de dos partes. En la primera parte, denominada Part One de Scorpion, pues encontramos tres temas de Brutal Death, pues bueno, pues bastante interesante, bastante brutal y bueno, pues con una ejecución técnica muy gratificante, la verdad, para el oído, una propuesta interesante. Y la segunda parte, Part Two de POD, pues incluyen también tres cortes de una música más ambiental, experimental, con elementos de la electrónica. Y las, bueno, pues que son dos partes totalmente diferenciadas, que podían ser dos trabajos totalmente distintos, incluso dos bandas totalmente distintas, pero está bien que se unan bajo un mismo nombre y den salida a todas esas inquietudes, llamémosle artísticas, en un mismo trabajo, y así pues bueno, pues se hace bastante ameno. Este es su primer trabajo, que esto salió en febrero del 2011, como ya os he dicho, Just Like Spiders It Flies. Y bueno, pues nada, excelente trabajo el de este dúo de hermanos. Sus padres pueden estar bien orgullosos de ellos, que está bastante bien. Yo me decanto por pincharos uno de los cortes de la primera parte, de la parte llamada The Scorpion, de donde pues dan salida al registro de death metal de la banda. Vamos a escuchar el tema Perception as Default de esta banda, Survival is Suicide, para ver qué os parece este nuevo proyecto que ha llegado aquí a nuestras manos y por lo tanto a las ondas hercianas zaragozanas. Así sonaba Survival y Suicide desde Barcelona, esta pareja que, como os he comentado ya antes, pues no utilizan guitarras, sino que es todo bajo sintetizado y batería, y la verdad es que, bueno, pues los blast beats suenan apabullantes. Nos vamos ahora con una banda finlandesa, ellos son Demonic the Judge, que editaron un CD. Aquí el señor José de Odio Sonoro nos lo hizo llegar, un CD tricompartido junto con Semtex y Frog Skin. ¿Verdad? Son tres bandas que llegan desde Finlandia con una propuesta de sludge, stoner y metal. En anteriores programas creo que os pinché a Frog Skin, una banda, bueno, pues que hace un sludge con un toque más apuncarrado, más cluster, y bueno, pues para la ocasión pues he decidido poner la banda que abre el trabajo, Demonic the Judge, una banda excelente también, bueno, pues con un sonido muy contundente que consigue crear una atmósfera brutal, como, bueno, como las tres bandas que incluye este trabajo. Esto decir que está editado también de aquí del estado por Cain Records y después, bueno, pues por otros sellos de otras partes como Bui Records o At War with False Noise o Shifty. Tres bandas unidas bajo un mismo título de este recopilatorio tricompartido llamado By the Malice of the Evil Death Comes, volumen 1. Excelente, y así lo vais a comprobar escuchando el tema que abre este trabajo de Demonic Dead Judge. Y el tema que escuchamos es Neil. Polémica, polémica, polémica, polémica por un panel artístico callejero en Santander subvencionado por el ayuntamiento. Miento. La frase escogida por el artista, mucha policía, poca diversión, es al parecer un homenaje a un grupo punk de los años 80. Pero vecinos y cuerpos policiales han mostrado su indignación y han pedido su eliminación inmediata. La obra será retirada mañana, pero no debido a las quejas recibidas, sino a que ya estaba programada su sustitución por una escultura. Mucha policía, poca diversión, mucha policía, poca diversión, mucha policía, poca diversión. Pues bien, nos acercamos ya a las 8 de la noche, llegamos casi al Ecuador del Ciudad Pudrida. Recordamos que estás sintonizando Radio Topo, este es el 101.8 de la frecuencia modulada. Y a continuación presentaros un trabajo bastante interesante, un trabajo hecho desde el do-yourself más profundo, y bueno, pues que la verdad es que nos lo ha hecho llegar el amigo Tino desde Murcia, un chico que hace pues cosa bien poco, pues a inicios, si no me equivoco, a ver si primeros del año 2011, el 14 de enero, se colgó la mochila y se fue a visitar Cuba. ¿Y qué hizo en Cuba? Pues indagar sobre el punk rock que se cocía por ahí, un tema que la verdad es que hay que decir que aquí en las Europas pues desconocemos bastante, o por lo menos nos llegan muy poquitas grabaciones y noticias de lo que se hace allí en Cuba. Pues bien, amigo Tino, pues lo que hace es sacar un fanzine llamado Punk Rock Cuba, sacado a fotocopia, y junto a él un CDR, un recopilatorio en CD, con 24 temas, extraído de distintas bandas, distintas grabaciones con las que él ha podido ir consiguiendo en su viaje. El fanzine pues nos trae pues textos de él, de su viaje allí, de una breve historia del punk rock cubano, sí, por encima, y después bueno, pues entrevistas a distintas personalidades que dieron vida a lo que es la escena punk rocker de allí, de la isla de Cuba. También nos trae, bueno, pues algunos textos escritos en memoria de William, pues bueno, pues uno de los, un personaje pues que falleció en el 2010 y bueno, pues que fue una pieza clave para el desarrollo de la escena punk rock en Cuba. Nos comenta también que bueno, pues que lo que saca del fanzine, este fanzine temático y del recopilatorio, pues bueno, pues es para pues para invertir en enviar material hacia allí, hacia Cuba. Material musical, bueno, pues a sus compañeros y a la gente que ha ido conociendo antes de este tiempo, que ya sabéis pues que allí, pues debido al bloqueo, pues es bastante complicado a veces que les lleguen cosillas. O sea, pues aquí el amigo se curra este trabajo, no solo para darnos a descubrir lo que ahí se cuece, que es bastante interesante, sino también, pues por con lo obtenido, pues hacerles llegar a esas personas, hacerles llegar material del que hay por aquí. Estupenda iniciativa desde aquí. Felicitaciones y enhorabuena a Tino por este trabajo. Y vamos a pinchar alguna de las bandas que aparecen aquí. Vamos a poner a una banda llamada Detenidos, con el tema Los Mataré, y después os hablamos un poquito de ellos. Detenidos desde Cuba. Yeah. Pues así sonaba esta... este tema de la banda de Cuba, como ya os he dicho, Detenidos, Los Mataré. Y bueno, deciros que este trabajo, si os queréis hacer con una copia de ellos, de este excelente CD fanzine, pues podéis hacerlo escribiendo al mail de Tino, y sería el mail es celestinovives@hotmail.com, y él os dirá cómo haceros llegar una copia y a qué precio y esas cosillas. Sobre la banda que hemos escuchado, Detenidos, deciros que es una banda de Cuba que, bueno, que nace sobre la disolución de una antigua banda llamada Futuro Muerto en 1992 y que, bueno, pues que por lo visto han editado un total de cuatro trabajos. En el 93 el primero, Detenidos, después Justicia, después un álbum llamado Pesadilla en el 94 y el último que editaron fue Las luchas de la juventud en 1995. También decir que en el 95 parte de su trabajo apareció en un disco recopilatorio publicado en Francia en el que también intervinieron otras bandas cubanas como Medium y Cosa Nostra. Y también para ambientar un poco más este interesante recopilatorio, os vamos a poner una banda llamada Rotura, que también viene de Cuba. Aquí en el fanzine no nos vienen los temas que, o sea, no tenemos los títulos de los temas de esta banda, pero bueno, me ha parecido por su sonido que era bastante interesante de pinchar. Esta banda empezó en el 91 en La Habana y bueno, estuvo funcionando hasta el 93 solo. Después sus componentes pues fueron pues yendo a otras bandas. Bueno, en el 92 sabemos que grabaron una maqueta llamada Jodidos y Perdidos, que me imagino que será de donde está extraída esta grabación. Y bueno, pues decir que después sus miembros pues estuvieron en otras formaciones. Todo esto, bueno, pues lo sacamos del libro Punk y Hardcore, el diccionario de Punk y Hardcore, España y Latinoamérica, y la verdad es que, bueno, pues que para estas cosillas realmente va muy bien, para información que a veces no tenemos tan clara de lo que se cuece al otro lado del charco. Y sin enrollarme más, vamos a escuchar el tema de Rotura, un tema desconocido, extraído de este excelente trabajo del amigo Tino desde Murcia, llamado Punk Rock Cuba. Escuchar estas bandas que nos llegan desde Cuba, algunas más iremos poniendo. La verdad es que es un terreno bastante interesante para investigar. Como habéis podido comprobar, pues un sonido muy rudimentario, muy primitivo, pese a ser en los 90, pero bueno, claro, evidentemente los medios cuentan y eso hace, bueno, pues que se saque ese sonido que igual nos parecería más ochentero, pero no, estamos hablando de los años 90. Y la verdad es que también lo vemos en la ejecución de los temas, en cómo se desgarra la voz, en ese sonido de distorsión de guitarras, esos ritmos, y bueno, pues la verdad es que es un punk muy primitivo, muy primigenio y que recupera perfectamente esa esencia de los inicios de este género. rock and roll hecho con el corazón, como también lo es el nuevo trabajo de Sensayuma, esta excelente banda británica que empezó en Inglaterra y que está afincada ahora mismo, pues ahí cercanamente a la zona de Alcoy, desde donde nos remiten en Radioactiva. Una banda que va a estar el próximo 28 de enero en la Sala Rock Sound de Barcelona y presentará este nuevo trabajo, Kicking and Screaming, un trabajo editado por distintos sellos, la propia banda, por Collector Series Do Yourself, por Mass Productions de Francia, por Caña a la Montaña Records, que es el sello que nos ha hecho llegar este trabajo, y por Potential Hardcore desde Madrid, Vallecas. ¿Qué decir de esta banda que no hayamos dicho ya aquí en el Ciudad Podrida? Una banda que nos encanta el sonido de este punk de la segunda oleada del punk inglés, situado en los principios de los 80, y que bueno, pues que sacan unos trabajos increíblemente buenos. Decir que ellos se formaron en Stratford, en Inglaterra, en 1980. Y tuvieron, bueno, pues bastantes cambios. En el 88 se separaron y bueno, pues sus componentes emprendieron distintos proyectos musicales, como por ejemplo Polish Bastard, con el que yo tuve el placer de compartir algunas fechas por Europa. Y también, bueno, pues después, al cabo de un tiempo, pues cuando Pete, el cantante, se va a vivir en 2001 en Alicante, pues continúa con el proyecto y capta a nuevos componentes. Este es su cuarto trabajo y es el que van a estar presentando, como ya os he dicho, el 28 de enero en Barcelona, en la Sala Rock Sound. Tienes una entrada de 5 euros y una entrada máster de 8 euros, o sea que es una oportunidad perfecta para hacerte con este trabajo, que desde aquí os lo recomiendo 100%. Punk es en esencia pura. Junto a ellos están acompañándoles Antipatics, una banda de street punk rapidete, entre la que encontramos al señor Uri, componente de la última oleada de conciertos de Código Neurótico, y también el estreno de una nueva banda de Barcelona, Dirty Sánchez, que es una banda de punk rock and roll salvaje que dicen que dará mucho que hablar, y esperemos, sabemos que va a grabar dentro de poco y estamos deseando ya oír esa grabación de Dirty Sánchez, porque la verdad es que con semejante nombre, semejante definición de lo que hacen, no es para menos. Y bueno, pues sin enrollarnos ya muchísimo más, vamos a escuchar a un tema de Sensayuma, de Kicking and Screaming, un excelente trabajo, como ya os he dicho, escucharemos el tema Pushing Me Around. impresionantes en Sayuma, una bandaza que a las que ya tengo unas ganas tremendas de disfrutarlas en directo y sobre todo disfrutarla aquí en Zaragoza. A ver si podemos atar algo prontito. Lo que sí que tenemos ya que anunciaros es el concierto de quinto aniversario, un lustro ya emitiendo el Ciudad Pudrida en Radio Topo. En verdad ya os comentábamos que fue en diciembre realmente cuando cumplimos esos 5 añitos de emisión, pero bueno, pues siempre, como ya sabéis que tenemos unas responsabilidades de familia y esas cosas, pues bueno, pues ya no estamos para montar tantos conciertos como antes, ni menos cuando queremos y deseamos. Nos tenemos que administrar la agenda y aprovechamos pues alguna fecha que nos cae así como por arte de magia, y esta es la que tenemos. Os anunciamos que el 16 de febrero, es un jueves, en Arrebato estará tocando la excelente banda de Mallorca, Monstruos. Nos estará presentando su último trabajo y junto a ellos estarán tocando Radio Nova, una banda que hace unos meses os anunciamos aquí en el Ciudad Pudrida bajo el nombre de Los Chochotes. Pues bueno, se han cambiado el nombre, no han modificado su propuesta musical, siguen igual de absurdos, pero el nombre lo han cambiado a algo más serio, Radio Nova After Pum. Ya sabéis, con letras bastante groseras y divertidas, desde aquí Zaragoza, una formación que también va a dar bastante que hablar. En los próximos días os iré machacando con temas de esta formación, pero por ahora os voy a poner un tema de Monstruos, extraído de su compartido, del single compartido junto con Motocross, en un EP que llamaron Monstruo Cross, y escuchamos el tema Spontaneous Combustion, una excelente descarga adrenalínica de punk rock and roll. Desde Mallorca, Monstruos, el 16 de febrero, jueves, en Arrebato, celebrando 5 añitos de emisión del Ciudad Pudrida. Suenan Monstruos desde Palma de Mallorca, próximamente nuevo trabajo y presentándolo aquí en Zaragoza. Otro para los amantes del ruido extremo y de la música experimental, tenéis una cita el fin de semana del 28 y 29 de enero. Esto será en Barcelona. Tendrá lugar la 7ª edición del Porrogore Garri Extrem Fest. El 28 en el Convent de San Agustí, la calle Comerç, número 36 en Barcelona, y con entrada gratuita estará tocando distintas formaciones de música más experimental y ruidista, entre las cuales encontramos a Nice Girls Who Become Porn Stars and Then Monsters, Suroy Extrem, Ruido Extremo desde Galicia, estará el señor Carlos Villena, Minimalismo Noise desde Cataluña. Ya sabéis, eso que mucha gente nos decía la semana pasada con lo que terminamos el programa y que nos decía que estaba sonando ruido de fondo y tal. No, pues era el señor Carlos Villena, que experimenta con ruidos y hace un paisajismo sonoro bastante interesante. También estará Coagul, Ruido Cósmico desde Cataluña, Noise, Math Noise desde Cataluña y el colectivo de Tacón, música experimental desde también Cataluña. Y al día siguiente, la Sala Casino, en la calle Panades número 40, en el Prat de Llobregat, al lado de Barcelona, y con entrada de 6 euros tendréis una descarga de Greencore en Noise demoledor. Por un lado están tocando una banda desde Lusitania, ellos son Rowdies y Meeting Brutality, que hacen grindcore. Estarán desde Castilla Rajeus Inten, hacen grindcore también desde, bueno, entre varios puntos del estado, como es Tarragona, Albacete y Ávila. Tendremos a Final Cant con su propuesta de Noise Grind, que ya estuvimos escuchando la semana pasada. También tenemos una banda de Cataluña que hacen Cyber Grind, que se llaman Ojete Viril, y también a Will Destroy, Green Noise, desde Cataluña y Venezuela. Podéis encontrar más información y mejor ordenada en la web de Artillería Pesada, que bueno, que esto es a/pesada.blogspot.com, y ahí encontraréis información de cómo acceder a los sitios y más información detallada de cada una de estas formaciones. Para que os hagáis una idea, y como tentempié, volvemos a pinchar a Final Count desde su compartido con Serrando Condos, Nauser y Playing Death Men, editado por Infección Underground Productions, y os haréis una idea de lo que va a sonar ese fin de semana en este festival, Final Count. Pues sí, algo así es lo que os vais a encontrar si acudís a este festi. Y seguimos con más ruidera. Vamos ahora con una formación que nos llega desde Santa Cruz de Tenerife, formada por el señor Mario. Señor Mario, responsable de Hombre que Mira al Cielo, un excelente programa radiofónico que se emite desde allí. Y también, bueno, pues también se podría llamar un artista multidisciplinar, puesto que también escribe en prensa. Y bueno, pues que es un perro viejo que hace muchos años que está en esto del noise, de la ruidera y también de otros sonidos. Me ha hecho llegar una cinta que es una edición limitada de 66 copias en cassette, y esto se responde al nombre de Estampido y la han titulado Váyanse todos pa'l carajo. Esta banda que nos llega desde el archipiélago canario nos trae esta cinta en la que encontramos 29 cortes de un noise puro y duro. Con la esencia de los 90s. Aquí encontramos, bueno, pues títulos como Cagado y Meado Encima, como Caleros del Hardcore o Dientes Manchados de Mierda Seca, temas que duran 4 segundos, que duran 50 segundos o, bueno, 50 segundos es el que más. Después hay un corte que es llamado 19 temas sin pausa, en el que rinden homenaje a esos temas de segundos, todos empalmados, y a otras bandas que practicaban este estilo como Seti Goitrus o ATS o Infección Crónica, bandas legendarias del noise estatal de principios de los 90. Esto que tenemos aquí es una recopilación de temas que distintas grabaciones que han hecho desde el 2009 al 2011 con distintas también formaciones. Vamos a escuchar, si os parece, tres temillas de este material de Estampido que nos llega desde Canarias. Y si queréis, bueno, deciros que si queréis haceros con una copia, escribáis al señor Mario, que su dirección es al apartado 62, Puerto de Santiago, 38.683, Santa Cruz de Tenerife, en el archipiélago canario. O podéis escribirle a su mail, que es our@hotmail.com. Vamos a escuchar los cortes. Esquizofrénica, Cagado y Meado Encima y El Vacilón. A ver cómo os queda el cuerpo. Oh, my God. Pues bueno, esta es la propuesta de Estampido, que nos llega desde Canarias, ya sabéis, pues como habéis podido comprobar, grabaciones ultra caseras, sin depurar, sin ningún tipo de... No hace falta ni saber tocar ningún instrumento. Esta es la propuesta del noise que también se empleaba, sobre todo mucho, por aquí en los 90. Y ya que estamos con ello, pues vamos a un clásico, nos vamos a ir a un clásico del grindcore, nos vamos con Vomit Fall, una banda que funcionaba en Italia en los 90s. Esto que vamos a pinchar es un split con los productivos Agazocles, ya sabéis, esta banda belga que sacan discos y grabaciones de debajo de las piedras. Y bueno, pues Vomit Fall, decir que tenían este que vamos a pinchar, su tercer trabajo, editaron una maqueta, un EP, y después sacaron este trabajo. Después, más tarde, editaron un split CD con más bandas en el año 2000, y yo personalmente esta es la última referencia de la que tengo constancia, y creo que la banda ya evidentemente pasó a mejor vida. Vamos a escuchar el tema con el que abren su cara, A Loser Way, para que os hagáis una idea de cómo sonaba el grindcore en el 96 en Italia, Vomit Fall. Hemos liado aquí un poquito el final. Bueno, pues como podéis comprobar, estamos ya metidos de lleno en la agenda de esta semana, para anunciar las propuestas culturales y musicales y sociales que más creemos interesantes, y sobre todo las que nos llegan fácilmente al mail, porque a veces hay semanas que tenemos todo el tiempo del mundo y podemos investigar, meternos en mil espacios de la red virtual y ver todo lo que hay para que sea más completa la agenda. A veces, como esta semana, por ejemplo, pues vamos más pilladetes y sinceramente solo podemos dar salida a lo que nos llega. Recordad, ciutadpodrida@gmail.com, nos hacéis llegar a la convocatoria. Si es un concierto o algo así, nos enviáis un tema o sí, lo pinchamos, y para nosotros nos facilitáis muchísimo el trabajo. Y más ahora, que en vez de dos se ha quedado cojo el programa. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar ya destacando la actuación de la presentación del sello Go Mongo Records, que ya estuvimos la semana pasada hablando aquí en la Ciudad Pudrida. Sorteamos dos entradas, esas dos entradas que ya están adjudicadas, y que este sábado 21 de enero está a partir de las 9 de la noche en la Sala López. Para el concierto, pues un cartel de lujo. Están Nuevo Catecismo Católico, están Pol Pot, Warsong y NAD, Nueva Autoridad Democrática. Todo ello en la Sala López, calle Sixto Celorrio, número 2, Zaragoza. Las anticipadas son a 8 euros, que las podéis conseguir en el Bar Berlín, en Urban Hell, Simbiosis o Sala López, y en taquillos costará pues 10 eurillos. Decir que, bueno, también podéis reservar entradas a través del mail gomongorecords@gmail.com, y bueno, pues que también habrá puesto distribución de discos, que si vais con un poco unos billetitos más podéis comprar, podéis hacer buenas compras para adquirir ahí en el concierto. Vamos a pinchar un tema de Nuevo Catecismo Católico, concretamente de su compartido en LP, en vinilo 12 pulgadas, junto con Safety Pins, un trabajo llamado 100% Punk Rock Super Fight, y escucharemos el tema La Huida, todo un clásico de esta formación que nos llega desde Donosti. Sonaba este clásico de Nuevo Catecismo Católico. Recordamos la cita, esto es el próximo sábado 21 de enero a las 9 organizando Gomón Gorrecos y presentando el sello en sociedad junto con Pol Pot, Warson y Nueva Autoridad Democrática. Coincidiendo, fíjate tú que no hay muchos conciertos esta semana, pues coincidiendo el mismo sábado en el Arena Rock, ya sabéis, en la Plaza Utrillas, Zaragoza, pues hay también un concierto de punk rock. A partir de las 8:30 y estarán tocando Inem Killers, esta veterana banda de punk rock que nos llega desde Tarrasa, presentando su último trabajo, Welcome to the Freak Show. Disco, por cierto, que te lo puedes descargar en su alojamiento, en inemkillers.blogspot.com, ahí te lo puedes descargar, si no, hacerte con él, que lo ha editado, entre otros sellos, El Local, Camilo Setas, etc. Desde Zaragoza estarán Contusión, una banda también de punk rock, y En Atizo, que llegan desde Monzón Binéfar, o sea, medias, ahí a medio camino. Después el precio de anticipada son 5 euros y 6 euros en taquilla. Las anticipadas las podéis conseguir en TNT, en el Arena Rock, en Leyenda, en el Posturas o en Aflama, que ya están a la venta. Concierto bastante interesante también, por cierto, lástima que coincida en fecha con el de NCC y presentación de Gomongo. Vamos a poneros un tema de Inem Killers desde Tarrasa, su último trabajo, Welcome to the Freak Show, el que van a estar presentando este sábado, y escucharemos un tema que han regrabado para la ocasión de su maqueta, uno de los temas que de cuando editaron su maqueta pues me gustaba bastante. Y el tema que escucharemos es Buscando una salida, un tema que se ha convertido en un clásico y todo un himno en sus conciertos. Y bueno, tras esta agenda tan efímera en esta edición de Osita Podrida, comentaros y recordaros que mañana miércoles 18 de enero hay una convocatoria para impedir un desocio en Las Fuentes. Esto es a las 8:30 en la calle Monasterio de Solesmes, número 6, y convoca la plataforma Stop Desahucios. Y ya con lo que queda del programa, pues vamos a pincharos algunos clásicos del punkarrismo que hemos traído hoy aquí para terminar con estas 2 horas del Ciutat Podrida, con estos 20 minutos que nos quedan. La verdad es que esto de hacer el programa uno solo, la verdad es que al final ya dices, tengo la boca como un zapato, no sé con quién soltar tonterías, nadie me mira, nadie me habla. Es un poco extraño, ¿eh? Bueno, pues vamos a escuchar a Upright Citizens, una excelente banda alemana. Esto que vamos a pinchar es un trabajo que fue la cuarta referencia del sello distribuidora madrileño Fobia Duros Sentimientos, que bueno, pues que sacó excelentes trabajos y un intenso trabajo hizo en esa época en cuanto a ediciones, y que la verdad es que casi todas ellas se han convertido en clásicos. Esto lleva por nombre Open Eyes, Open Ears, Brains to Think and a Mouth to Speak. Fobia pues tradujo todas las letras al castellano, incluso el título, Abre tus ojos, abre tu mente. Y bueno, pues lo editó, decir que esto, primero de todo, esto se grabó a principios del 85 en Essen, en Alemania, y fue por primera vez editado a través del sello norteamericano Better Youth Organization. Después Fobia Duros Sentimientos, pues con colaboración con la banda, reeditaron este clásico del hardcore punk europeo. Vamos a escuchar un clásico de este trabajo y escucharemos el tema Bombs of Peace, impresionantes Upright Citizens desde Alemania. Impresionantes Upright Citizens desde Alemania, y seguimos con otra referencia que editó, bueno, estaba en un principio planeada para editar la Fobia Duros Sentimientos, creo que ahí ya pues hubo una escisión y fue cuando el señor Ángel editó, o sea, creó el sello Víctimas del Progreso, Crímenes del Estado, hoy, todavía hoy en día vigente en la actualidad y sacando bastante material y en activo, cosa que pues la verdad es que es de elogiar tantos años en la brecha, Pues fue la primera referencia de Víctimas del Progreso, y se trata del LP de Nations on Fire, una estupenda banda hardcore desde Bélgica, que editaron este trabajo, Strike the Match, que para la ocasión se tradujo como Enciende la Mecha. Esto lo editó en 1995, y aunque bueno, pues el trabajo en sí, pues bueno, pues estaba como del 93, creo, grabado. En una hoja interior que nos comenta, incluían una hoja, siempre los discos de Fobia se caracterizaban por incluir flyers, propaganda, octavillas de otros colectivos, de liberación animal, anarquistas, antifascistas, y también pues a veces daban una explicación del porqué, ¿no? De los discos que editaban. Pues bien, en una de estas, en uno de estos inserts nos hablaba tanto de la creación de víctimas del proceso de crímenes del Estado y de posturas respecto a las drogas y otros temas, y también por el otro lado nos hablaba del porqué de la edición de este trabajo. Nos decía: el haber editado este disco se debe a varios motivos, principalmente estoy de acuerdo con las letras, considero que es una banda política y musicalmente me gustan. La relación ha sido buena y creo que es un paso más en mi trabajo por difundir aquello en lo que creo, siendo un poco escueto. Nos comenta también, bueno, pues el precio en la portada. Recordar que estos discos iban siempre con el precio en la portada marcado. Y bueno, pues esto de Nations on Fire, para la gente que no nos puede... Esto, bueno, decir que esto, aparte de Víctimas, estuvo editado también por el sello de Bélgica Warehouse y Xmas Records desde Alemania también. Dos sellos también importantes en la difusión del hardcore punk a nivel europeo. Bueno, pues esto se acabó convirtiendo en un clásico. La verdad es que son discos que en esa época te pillas por 700 pesetas, que era el precio que venía marcado en la portada, igual que los discos de HHH o de Andanada 7. Bueno, pues como cuando te pillas un disco hoy en día, sin pensar que, bueno, pues con los años se acabarían convirtiendo en reliquias y en piezas fundamentales para entender el desarrollo del hardcore punk europeo y también estatal, con nuestras referencias. Y bueno, pues aquí está, y esto es un discazo, esto de Nations on Fire, este Enciende la Mecha, es todo un discazo que deberíais tener en vuestras colecciones. Vamos a escuchar dos temas de este trabajo. Escucharemos Lair Song y después escucharemos New Hope for a Living Scene, un tema que curiosamente también hacía Carry Out, la banda de Barcelona, y que llegó a grabar también en su única referencia editada, esa maqueta que sacaron en cassette. Pues nada, sin enrollarme más, vamos con Nations on Fire. Impresionantes, Nations on Fire. La verdad es que, bueno, menos mal que no hay una webcam aquí dentro, porque la verdad es que me la estoy gozando yo solito aquí escuchando estos discazos. Y vamos con otro clásico, cruzamos el charco, dejamos el hardcore europeo para irnos al hardcore americano. Concretamente una banda que creo que marcó un antes y un después a la hora de fusionar el hardcore con unos tintes de metal, ellos son Cryptic Slaughter. Una banda nacida en Santa Mónica, California, que editaron en el año 86 este álbum debut llamado Convicted, donde curiosamente, pues bueno, el batería tenía 14 años y el más mayor de ellos tenía 17, o sea, eran todos menores cuando grabaron este trabajo. Esto fue editado por Metal Blade Records, así como los siguientes trabajos que editaron. En el 87 editaron el Money Talks, después Stream of Consciousness y para terminar con un Speak Your Peace. Todos ellos buenos álbumes, pero la verdad es que como este Convicted no hay ninguno igual. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque ellos empezaron con esto el crossover, pero a una velocidad de vértigo. O sea, pues creo que, por ejemplo, una de las bandas de aquí del estado que influyeron bastante fueron a HHH, cuando HHH dejaron de tomar como referencia a las bandas escandinavas que tanto estaban presentes en su primera maqueta y en el... Y en el EP ya, pues por ejemplo, en el disco A por ellos, pues creo que están altamente influenciados por bandas como Cryptic Slaughter. Ya lo notaréis con los ritmos de batería, bueno, el tuca tuca tuca que no cesa en ningún momento. Y esto es una obra maestra que vamos a escuchar ya mismo. Escuchamos el tema Little World de Cryptic Slaughter desde su álbum Convicted desde el año 86. Impresionante el temazo de Cryptic Slaughter, una banda fundamental para lo que fue el crossover. Y bueno, pues para ya finalizar esta tanda de clásicos, nos vamos con una formación thrashera, una formación estandarte del metal en general, ellos son Slayer. Menudos jefazos que nos deleitaron hace unos años con un álbum llamado Undisputed Attitude, un álbum con 15 temas, la mayoría de ellos versiones de bandas de punk y de hardcore como DRI, Verbal Abuse o Minor Threat o GBH también, y después con algún tema suyo también de cosecha propia, en la que bueno, pues estos jefazos pues cogen y dicen, pues vamos a versionear esas bandas de punk y hardcore que tanto nos han influenciado, y bueno, pues tal como tocan estos fieras y a la velocidad y la mala leche que gastan, pues les sale un discazo del copón. Vamos a escuchar las dos versiones que hacen de la banda de Minor Threat, esta banda de Washington, y escucharemos concretamente los temas Failure y I Don't Wanna Hear It. No olvidéis que esto es Slayer. You can't reach it, you're full of shit. quieres estar al corriente de nuestras actividades, descargarte anteriores programas o simplemente cotillear, dirígete a ciudadpudrida.blogspot.com. Pues bien, nos acercamos ya a la franja horaria de las 9, la hora en la que este programa termina y da por finalizada su emisión. La verdad es que han sido dos horas intensas de sonidos, de que no hemos parado, bueno, no he parado aquí de cambiar de disco a CD, a cinta, bueno, en distintos formatos. Y bueno, pues la verdad es que otras semanas, pues ahora con el tema de estar solo aquí en el estudio, pues lo que sigue voy a hacer es incorporar pues bastantes conexiones telefónicas para hablar con esa gente que nos cuente cosas en directo aquí en la emisora, gente de bandas, de sellos, de colectivos, y bueno, pues entablaremos conversaciones vía teléfono con ellos. Deciros que la semana que viene, el martes, no hay programa, no hay emisión del Cita Pudrida, lo siento mucho, pero estaré fuera trabajando, y con lo cual pues ya nos vemos pues el día 31, que será el día que seguirá el Cita Pudrida su emisión habitual. Radio Topo es el 101.8 de la FM. Nos acercamos a las 9 de la noche y con esto nos despedimos. Vamos a pinchar a Pol Pot, esta fenomenal banda que va a estar este sábado tocando en La López, en la presentación del sello Gomongo Records, y precisamente es el sello que ha editado el trabajo de esta banda titulado World Mystery, y que bueno, que tantas buenas críticas está teniendo. La verdad es que su propuesta New Wave está bastante interesante y es un disco que también nos recomendamos al 100%. Vamos a escuchar Pol Pot, el tema que abre la cara B, concretamente el que da nombre al disco, World Mystery, y con Pol Pot nos vamos hasta la semana que viene, no, la otra, hasta dentro de 15 días, y gracias por escucharnos.